Hola, buenos días. ¿Cómo están los jóvenes de primer año? Estamos nuevamente con ustedes. Vamos a hablar del plan de evaluación. Primer año con castellano. Tenemos tres actividades sencillas, como las que siempre le hemos colocado, pero sí hay una cosita que tenemos que aclarar, ¿verdad? Siempre tenemos fortalezas y debilidades. Y nuestra debilidad es copiarnos por internet, copiarnos del compañero. Esa no es la idea, mis hijos. La idea es conocimiento. Y el conocimiento se obtiene investigando, leyendo, sacando nuestras propias conclusiones, así nos equivoquemos. Y yo evalúo eso, la investigación, el interés del alumno, no el alumno que se copia. Así que ojo con esto. Como primer punto, ¿verdad? Tenemos tres actividades, vuelvo y repito. La primera sería el análisis sintáctico. El análisis sintáctico, ¿por qué? Porque en el primer lapso vimos análisis morfológico, que eran las clases de palabras. Ahora vamos a hablar de análisis sintáctico, que se refiere a la función de la palabra. ¿Qué vamos a hacer? Ahí sí vamos a buscar sujeto, predicado, relacionar, analizar todo lo del sujeto, como su núcleo, sus modificadores. Igualmente con el predicado, pero vamos a ir paso a paso. El primer paso es análisis del sujeto, luego hacemos análisis del predicado y luego unimos los dos miembros y hacemos lo que llamamos análisis sintáctico. Ese es el primer punto. El siguiente punto es proceso de la escritura, de un texto, ¿verdad? ¿Qué es eso? Como yo les he dicho en clase, bueno, ustedes están en primer año y no hemos podido tener contacto. Pero los alumnos que ya me conocen saben que les digo que la parte de redacción es muy fuerte, hasta para nosotros mismos. Redactamos algo y al cabo de media hora ya decimos que es otra cosa. Entonces aquí también vamos a ir paso a paso. Vamos a redactar cartas, recetas, un tema de interés que yo quiera desahogarme escribiendo como si fuera un diario. Y vamos a ir poco a poco viendo, lo leemos. Yo les digo, yo se los leo, bien sea por correo o en físico, y les digo, bueno, aquí tuviste una fallita, aquí corregimos y luego hacemos la evaluación en sí. Y finalmente lo que más me gusta, que es el análisis literario. Vamos a leer, y ya eso lo he dicho por allí, continuación de Casas Muertas, que es oficina número uno. Eso es la narrativa. Aquí vamos a seguir funcionando en cuanto a la parte geográfica, social, económica. ¿Y qué pasó con la señorita Carmen Rosa finalmente? Esto a grandes rasgos es nuestro primer plan de evaluación. Gracias y que la pasen bien.